Le voy a hacer una pregunta, o te voy a hacer una pregunta a vos que estás del otro lado escuchando la radio, acá en la Sierra de Córdoba, en la costa atlántica. ¿Qué funciona en la Argentina? Esta es la pregunta del momento, Manfrey. ¿Qué funciona en la Argentina? ¿Alguien puede dudar que venimos de fracaso económico en fracaso económico en términos estructurales? No estoy hablando de veranitos, mejoramientos temporarios, platita en el bolsillo, soja por las nubes, crecimiento económico del mundo que nos levanta un poquito, entonces había un mango más, más distribución. No. Estructural. Si uno mira la Argentina de los 40 últimos años, nuestra decadencia económica, el aumento de la pobreza, las crisis cíclicas, nos llevan a un panorama, a un balance crítico de fracaso económico. Punto. Pues, olvídese, yo le decía recién, los argentinos tenemos muy claro contra quién estamos, o qué no nos gusta, o a quién no soportamos, a quién no votamos, con lo cual tenemos voto castigo y descarte. Si yo sé lo que no voy a votar, tengo la opción a mano, pero algunos estarán enamorados de la opción y otros votarán por descarte, por castigo. Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué funciona en la Argentina? Con el fracaso económico de la gestión de 4 años de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, ayer lo charlábamos con Negri, la idea de una economía de apertura, de reencuentro con el mundo, de mercados abiertos, de inversión de capitales externos, de mayor competitividad, yo no me atrevo a decir de ajuste del Estado, porque no llegó, ajustó un poquito ahí a regañadientes, lo quería hacer gradualmente, digo Macri. Del otro lado hay una propuesta, vivamos con lo nuestro, economía cerrada, nacionalismo explícito, Estado para todos, pero quiero recordarles que Macri ganó en 2015 porque eso había fracasado, porque durante los últimos 4 años de Cristina hubo cepo, hubo una economía que se cerraba, inflación creciente, remate de las reservas del Banco Central. Entonces, pensemos el argentino hoy, despolitizado, desideologizado. Saquemos por un minuto nuestras ideas políticas, saquémoslas. Y pensemos casi como un extranjero que llega a la Argentina. Che, acá, ¿qué funciona? ¿Funciona el estatismo? ¿Funciona el liberalismo económico? ¿Funciona? ¿Qué funciona económicamente en la Argentina? Y ahí la respuesta, me temo, estimados amigos, entra en un pantano. Y la política no sabe responder eso. Se ensayan parches, contingencia. ¿Alguien sabe, Laura, y ahí voy contigo, yo quería enunciar esto, ¿alguien sabe cuál es el programa económico de Alberto Fernández? ¿Se conoce a ciencia cierta a dónde va económicamente Alberto Fernández? ¿O hay una presunción, como leí en esta nota de Javier Blanco en La Nación, de los empresarios que se juntaron en Punta del Este, sí, con Jorge Brito, que a ver si adivinaban a ver a dónde iba Alberto Fernández? Digamos, Laura, te pregunto, ¿se sabe a ciencia cierta, con algún grado de certidumbre en el mediano y largo plazo? Es que no hay posibilidad de definir un plan económico si no tenés arreglado el tema de la deuda. Bien, perfecto. Hasta ahora es una cuestión netamente fiscalista, con mayor presión impositiva, bienes personales, retenciones, ganancias, una señal de ajuste en el gasto al congelar la movilidad. Habrá que ver qué queda de eso, porque hay que esperar el transcurso del 2020. Y en el mientras tanto, la gran definición es si la Argentina va a pagar la deuda o qué no va a pagar. Capital, intereses, va a pedir tiempo, cuánto tiempo, qué va a hacer en el mientras tanto. Si no está eso, y ahí el reloj va corriendo porque sabemos poco, de lo que se está negociando con la deuda, bueno, el plan económico no cierra. No cierra. Vuelvo a la pregunta. Esta es la foto. Esta es la foto. No puede haber programa económico hasta que no te resuelta la cuestión de la deuda. Por lo tanto, la frase de los empresarios del Círculo Rojo, decepcionados con Macri y tratando de ver la perspectiva positiva con Alberto, es: el gobierno de Alberto en materia económica empieza en marzo, cuando tenga definido qué va a hacer con la deuda. Bien. Vuelta a la pregunta al argentino. Después de los 100 días de gloria, en teoría. Claro. O casi, ¿no? O sea, agotando un tiempo muy valioso. Hago anotación al margen. Alberto Fernández, el presidente, ya descubrió que su tesis inicial de que quería hacer nestorismo, es decir, aplicar las recetas de Néstor Kirchner cuando asumió en 2003 y él era jefe de gabinete, no van, no están las condiciones. Ya lo habíamos comentado esto. No es lo mismo, muchachos. No están esas condiciones. No estuvo antes Remes. Bendito Remes Lenikov, que hizo el trabajo sucio para que le quedara a Néstor, a la baña en aquel tiempo, el camino allanado, más las commodities que comenzaron a subir, para que se armara un círculo virtuoso provisorio en la economía argentina. Y además un gasto público desindexado, porque veníamos de una década de cero inflación, deflación incluso en el último periodo, no ajustabas nada. Tal cual. Ni jubilaciones, ni salarios, nada. Entonces, vuelvo a la pregunta, mientras nos peleamos con la grieta, mientras, por supuesto, nos asusta el avance de la sobre la justicia, el populismo explícito, el autoritarismo, despojado de toda esa preocupación que es real, la pregunta inherente al fracaso estructural y crónico es: ¿qué funciona en la Argentina? ¿Qué economía deberíamos tener? Porque defensores del estatismo o defensores del aperturismo, o sea, liberales versus, no sé, socialistas, progresistas, estalinistas, no sé, comunistas, todas las categorías que ya no significan nada ni dicen nada, y menos en la Argentina, han roto todos los manuales con las respuestas, porque ninguna ha funcionado en la Argentina. Y hay algo, me parece, inherente a este fracaso, y no lo terminamos de aceptar, no lo terminamos de ver, pero no nosotros, la clase política. Y es que no puede haber economía, no puede haber moneda sana, no puede haber rumbo previsible, si no hay ley, si no hay institución, si no hay previsibilidad, si no hay respeto por la ley. Esta frase de Mujica, de los 100.000 cagadores a los que estaría llamando Luis Lacalle Pou, el flamante presidente de Uruguay, está muy bien contestada hoy por Ricardo Roa en Clarín. Muy bien contestado. Mire, Pepe, cagadores ya tiene de sobra. Si usted los quiere encontrar, ahí están. Los que andan tirando cordero desde los helicópteros están hace rato en Uruguay, con sus dólares bien protegidos. Y hay una fina enorme. Hay de todo en Uruguay. Cagadores y no tanto. Pero muchos argentinos que se sienten inseguros, explotados fiscalmente, también podrían ver en Uruguay la chance de respirar. ¿De respirar de qué? De un Estado que es famélico, y no por las buenas razones, no porque sea un Estado eficiente que esté dispuesto a equilibrar las cargas, sino porque es un Estado fracasado, obeso, ineficiente, dilapidador de fondos, cuya figura más representativa para mí es la que una vez puso el economista Orlando Ferrere, no es mía la metáfora, el vampiro anémico. Es el vampiro que chupa la sangre del sector privado, del contribuyente, que tiene todo en blanco, del comerciante, del kiosquero, y que no da abasto. Es el vampiro anémico, chupa, chupa, chupa, quiere más sangre, más sangre, más sangre, y siempre está anémico. Ese es el Estado argentino. No le alcanza nunca la sangre que chupa. Bueno, Ahí está la clase política. Entonces, ¿con qué nos entretiene la clase política? Con el reparto de la riqueza. Y acá ya hago pie en este gobierno, en esta ideología, en esta... Porque no lo defiendo a Macri. Yo empecé diciendo, y les constará, no a la gente de la 103.7, pero sí a la gente de Radio Mitre Córdoba, que el macrismo o muchos empresarios cordobeses y adherentes de Mauricio Macri y de Cambiemos y de Juntos por el Cambio se ofuscaban con quien habla cuando hacíamos críticas, con Laura, cuando hacíamos críticas al rumbo económico. La idea general económica que tenía Mauricio Macri de apertura de mercado, de necesidad de abrirnos al mundo, de competir, yo coparticipo de esa idea. Ahora, hay que decir que esa idea fracasó y que el camino que tomó Macri y que las formas y que la velocidad y que la implementación y que los desajustes y que la falta de un plan y la subestimación hizo fracasar. Y cuidado, el argentino hoy, cortoplacista por obligación ya, mirando el manguito de la billetera, abriendo su billetera y viendo cómo se le licúa el billete de 100 pesos... que ya no vale nada, y tiene que sacar el verde que estoy sacando en este momento, el yaguareté, que cada vez vale menos, y ahora aparecen los de 1000, y ya pronto, ¿cuál es este? El de 1000. El hornerito ya está desplumado. Sí. El argentino dice, fracasaron los 4 años, vuelvo a esto otro. Pero cualquier argentino con un poquito de memoria tiene que saber que los 4 años antes del fracaso de Macri fueron otro fracaso. No fueron un éxito. Entonces, habrán votado por una opción diferente a la de Macri, por ideología, porque no lo soportan, porque piensan que es la derecha, porque por todas las razones del mundo que quieran. Porque aman a Cristina, porque lo popular, lo solidario, porque están con... Pero quiero decirles que en materia económica, y están muy bien las razones por las cuales quieran a Cristina, no la quieran, o quieran a Macri, no lo quieran. No me interesa, eso no es motivo de este comentario. Es que quiero decirles, o recordarnos, que ambos fueron fracasos. Y que venimos de fracaso en fracaso. Por lo tanto, es hora que a Alberto Fernández lo interpelemos de esta manera. Oiga, presidente, ¿usted qué va a querer hacer? ¿Un fracaso renovado del fracaso kirchnerista en materia económica? ¿Usted claramente no quiere hacer o llevar adelante el fracaso macrista? ¿Qué tiene como opción económica? Y ahí, muy probablemente, Alberto Fernández no tenga respuesta. Y quiero decirles esto, el presidente de la Nación no tiene una respuesta. No la tiene Martín Guzmán, pero tampoco la tiene Mauricio Macri desde su ostracismo autoinfligido. Tampoco lo tienen los radicales, ni Cornejo, ni Morales, ni Negri. No la tenemos los argentinos. No la tiene Melconian, no la tiene Broda, no la tiene Juan Carlos de Pablo. Tampoco la tienen los economistas. No la tiene Kicillof, vaya, por cierto, ¿no? Quieren una imagen más latente, más fresca, de fracaso más fracaso, del Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene que lidiar con la herencia que él dice le deja a Vidal, casi en default, pero que recorta la herencia que Vidal recibió de Scioli, que a su vez dejó una herencia pesadísima de una provincia quebrada, por, entre otras cosas, por la pelea que el kirchnerismo libró internamente contra el propio Scioli. Que Kicillof, aquel ministro de Economía, que hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue el autor material del cepo, de la fuga de capitales, de las negociaciones ruinosas con el Club de París, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es para cargar culpas, no es para enrostrar en la grieta o en el medio de la grieta nada a nadie. Es tan grande el fracaso nacional, es tan grande el fracaso argentino, que la pregunta que se impone es, che, ¿qué funciona en la Argentina? Cuando me puedan responder eso, volveré a creer en alguien. Por lo pronto, creo que como todo argentino, dudo, permanezco y sobrevivo como puedo.